dicho rector te presenta esta noche a su invitado especial. Distorsionada, mala onda y macabra que está sonando al aire en FM La Tribu, siendo las 22:39 horas. Sprung, una banda de los 90s, más conocida por haber sido liderada por Tommy Victor, el actual guitarrista de Danzig, que también supo ser guitarrista de Ministry. El tema se llama Strange Days, es un cover de los Doors. Cuenta con Ray Manzarek en teclados como invitado. Y si suena este tema con este invitado y con este soundtrack, etcétera, etcétera, etcétera, es porque tenemos a Nicanor Loretti en los estudios, el señor Nicanor, director de la H, de Diablo y muchos, muchos futuros éxitos por venir. Buenas noches, Astilla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nicanor? Nicanor, Niki o Nicolás, como te dice mucha gente. Como quieras, sí, todo bien. ¿Te puedo decir Nicolás? Haz lo que quieras, amigo. Mucha gente te decía Nicolás. Totalmente. En general, cuando me dicen Nico es que me van a abrochar, así que... Ya la ves, mal, ya mal parida. Mal parida. Dices, ay, no, la que se viene. ¿Qué haces, Niki? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, sí. Te agradezco por haber venido. Vamos a hacer un repaso por tus bandas sonoras favoritas, por tus intérpretes favoritos y también, tal vez, por tus películas favoritas y actores rockeros favoritos. Y arrancamos con Strange Days, que es una película que a mí se me pasó de largo y me podés... ¿Contar algo respecto a esta película? Sí, Strange Days es una peli bastante especial porque fue escrita por James Cameron, que es el director de Terminator, Avatar, mil pelis más. Y escribió la película para su exmujer, que era Kathryn Bigelow, que es la mina que hizo Punto Límite, la peli de los surfers con Patrick Swayze. Buenísima. Impresionante. Totalmente. Con impresionante. Un soundtrack zarpado también. Elegance. Elegance, entre otras cosas. Y Rat también. Rat. Un temazo, Nobody Rides for Free. Y bueno, y después el tipo se separaron, él había producido Punto Límite y escribió Strange Days para que dirija a Kathryn Bigelow, que es un thriller de ciencia ficción de la puta madre, la verdad, que tiene un soundtrack muy zarpado que incluye incluso temas cantados por Juliette Lewis antes de que Juliette Lewis se lance a hacer rock. Claro, que ahora es una cantante reconocida y es un montón de shows, etc. Totalmente, sí, vino acá, tocó incluso y demás. Sí, pero un evento medio VIP. Y en aquel momento ella hacía de cantante de rock en la película y... cantó temas de PJ Harvey, haciendo como que eran sus propios temas en la peli Strange Days, que es un peliculón y tiene un muy buen soundtrack que le incluye a ella, a Skanka Nancy, acá Prom con Ray Manzarek y otras cosas. ¿Sabes qué? Te quiero hacer una trivia antes que arranquemos con la entrevista. Estoy muy oxidado. ¿Qué dos bandas aparecen en Terminator 2 en remeras de los protagonistas en la película? Hay dos remeras de bandas que aparecen en esa película. Public Enemy. Una es esa, que es John Connor. Elegance. Sí, señor. como que las películas en su momento reflejaban mucho. Hace poco vi una de, ¿cómo se llama la actriz de Terminator 2, la protagonista? Linda Hamilton. Linda Hamilton. Una película que ella protagonizaba y uno de los coprotagonistas usaba una remera de Super Suckers. Wow. Eso es muy fuerte. Sí, se usaba mucho en una época, incluso acá en la peli Fase 7, Daniel Handler tiene una remera de Stone Troopers of Dead. No te la puedo creer. Sí, que es una cosa muy demente, pues es muy noventoso. En los 90 es donde se usaban las remeras de bandas en las películas. En la banda paralela de Scott Ian y Charlie Benante, donde hacían, no sé, crossover, que se llamó por ese momento. Viste que hay como diferentes ramas para diferenciar una banda sonora. Por un lado tenemos la música compuesta especialmente para la película. Es algo que sigue mucho Leone, con, bueno, sus soundtracks, con que se lo pasaba Morricone, claro, totalmente. Que es el artista más reconocido tal vez por eso. Bueno, hay millones también. Tenemos música incidental, que son temas puestos ocasionalmente y dispersados, que no responden tal vez a una banda sonora. Sí, es lo que usa mucho Tarantino, que usa Tarantino. Agarra temas de otras películas, claro. O temas de rock que le gustan, de David Bowie y demás, y arma como un pastiche, digamos, pero no es un soundtrack hecho por una sola persona, sí. Y por otro lado tenemos la música, sí, especialmente compuesta para la ocasión, en cuanto a, es un tema madre, tal vez no haya mucho más en torno a eso, pero suena ese tema, y ese tema muchas veces tiene videoclip. Me parece que eso, a partir del 85 en adelante, fue muy popular, y te diría hasta el 95, y te lo cedo hasta el 2000, después ya fue. Sí, había una época donde vos podías identificar a la película por su canción, ¿no? Como en Volver al Futuro, bueno, acá en You Could Be Mine con Guns N' Roses. Celine Dion, Titanic, ¿viste? Había unas cosas así. Completamente, obvio. Y hoy ya fue como pasando, ya que, tipo, sí, está el tema nuevo de Soundgarden en Avengers, pero a nadie le importa ni cómo se llama la canción. Es más, de hecho, Guns N' Roses, con su formación actual, regrabó un tema de Appetite, no me acuerdo cuál, para no me acuerdo qué final de qué película. O sea que pasó de largo. Claro, sí, totalmente. Hoy ya es algo que, excepto que sea una situación excepcional, como por ejemplo las canciones de las películas de James Bond, que fue, por ejemplo, Alicia Keys y Jack White, fueron algo que llamaron la atención porque la juntaban a dos artistas, James Bond, etc. En general suele pasar ya por abajo el radar y a nadie le importa, es como un dato más y ya. Y en otra época era como realmente importante, ¿no? Sí, tenemos, o sea, un subgénero que lo pudo haber implementado tal vez Jack Black, que es esos actores que dicen, bueno, yo hago la película y yo hago la música y yo toco. Claro, totalmente. Sí, hubo gente que hasta se jugó a hacer de algún cantante famoso, como el caso de Joaquín Phoenix con Johnny Cash. Claro. Y cantó los temas. Reese Witherspoon en la, claro, peli. Johnny June también hace de June Carter y canta las canciones, y los dos cantaron todos los temas. Está el soundtrack con los temas cantados por ellos. ¿Qué te parece eso? Porque dicen que Johnny Cash lo eligió en vida a Joaquin Phoenix. No le creo nada, porque no me sonó muy creíble todo eso. Puede ser dudoso. La verdad es que Johnny Cash estaba muy grande en esa época. Sí. Y Joaquin Phoenix da una actuación de puta madre. Sí. Está buenísimo lo que canta. Es un poco diferente igual, ¿no? Es como más impostado, es como un chabón actuando la voz de Johnny Cash. Sí, pero Witherspoon hizo la voz de June Carter, de June Carter, y ganó un Oscar aparte de su interpretación vocal. Sí, totalmente. O sea, fue más prolífica, más no sé, mejorada la performance de ella. Sí, de alguna manera también era un papel que tenía un poco menos de presión, ¿no? O sea, hacer de Johnny Cash, sí, lleva todo un peso encima, como fue Val Kilmer haciendo de Jim Morrison. De Jim Morrison. Pero si ves la película, para mí está mejor ella que él, para mí. Sí, mucha gente piensa eso, es verdad. A mí me parece un gran actor Joaquín Phoenix, pero hay un lugar que se va a un lado medio extremo donde no hace siempre lo mismo, pero es como Joaquín Phoenix haciendo de alguien heavy y oscuro. Y lo de Reese Witherspoon fue Legalmente Rubia, Johnny June, son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, me cambió obviamente la prisma, la visión que tenía sobre ella. ¿Por qué en Argentina no se usa mucho este recurso? No se utiliza, no es muy frecuente. Salvo por ir al más fuerte con El Visitante. Qué ejemplo. Temazo, ¿eh? Temazo. La verdad es que se usó muy pocas veces, y en general a lo que se recurría acá era a usar un tema que estuviera en boga y ponerlo en la película, ¿viste? Por ejemplo, ¿Qué ves de Divididos en Comodines? Y en general lo que se hacía era eso. Muy pocas veces se recurrió, porque también las películas argentinas son de menor presupuesto, entonces tenés que gastar muchísima plata en que un artista de moda haga un tema para tu película, y es más fácil agarrar uno que está por ahí y pagarle a Sadaic. Es más fácil monetariamente. Te resuelve mucho dolor de cabeza. Y pienso que sí, Hollywood es otro planeta, ¿no? Y pero si vos, por ejemplo, en base a tu experiencia como director, querés tener un tema de una banda internacional, pagás a Sadaic. Me imagino que es lo mismo. O sea, podrías identificarlo con un tema. Claro, lo que pasa es que dependiendo de ciertas bandas, el sello en cuestión puede pedirte X plata, que es la mitad de tu presupuesto, ¿viste? En algún claro, caso. Claro, no es equitativo. Exactamente. Bueno, vos trajiste varios CDs, vi que apilaste. Y sé que la banda que va a sonar, no sé por qué, y me gustaría que lo digas y expliques vos. Hacete cargo de esto. Vos sos el responsable de esto. Bueno, es un temazo que se llama She's Just Killing Me, que es del soundtrack del Crepúsculo al Amanecer, From Dusk Till Dawn, un peliculón de Robert Rodríguez. Sí, ¿no has compartido la película con Tarantino? Tarantino escribió el guión de la película. Está. En mucha época se decía que habían codirigido la película, pero es mentira. La verdad es que la mitad de la película es más Tarantino, la segunda mitad es más Rodríguez, pero Rodríguez hizo todo. Y bueno, a él le gustaba mucho ZZ Top, tiene esa onda Mexicali, y por eso es un tema de puta madre, del cual Rodríguez hizo un video donde están Salma Hayek y George Clooney, que está buenísimo. Pónganlo en YouTube, está muy bueno. Y es un temazo, tiene un riff de puta madre, empieza muy arriba. ¿Y la película te gusta? Me encanta, cada día me gusta más. ¿En serio? Sí, ¿no sí, te sí. parece un poco media bizarrera, tipo, para o bizarra para esa época? Es lo que me gusta a mí. También en esa época, yo cuando la vi, en aquel momento que no había internet y esas cosas, o no tanto, yo no sabía que era una película mitad vampiros, mitad policial. Entonces la fui claro. a ver y era una peli de Rodríguez Tarantino a ver, y de repente había vampiros, me rompió la cabeza, ¿viste? Después explotó eso Tarantino con otras películas, ¿no? Death Proof. Claro, totalmente. Después hicieron más esa onda crossover claro. de cine. Ellos dos también son muy amigos. Pero esta peli fue más una época más fresca de Rodríguez y Tarantino, donde te podían sorprender, ¿viste? Hoy vas a ver una peli de ellos y ya sabes. Tarantino sabes que es un western de Tarantino. En aquel momento era poco después de Pulp Fiction, que es del 96 la película, y ya tenía una cosa de tipo, bueno, me van a sorprender con algo, y realmente te sorprendía, ¿no? Hoy vas a ver las películas para disfrutarlas, pero no está esa sorpresa. Incluso en los soundtracks, ¿viste? Este soundtrack es algo especial, sí. más de mezcla. Y hoy ya los soundtracks de Tarantino, ya sabes, va a tener un poco de Morricone, alguna música más 70, sí, pero sí, sí, sí. no te va a romper la cabeza. Música como la negra también, que tiene ahí dando vueltas. Claro. Bueno, vamos a escuchar a ZZ Top. Entonces, para mí, la banda con los mejores títulos de la historia, lejos. En castellano, ¿cómo se llamaría esta canción? Y Ella Me Está Matando. Ella Me Está Matando. Entonces, ZZ Top, Ella Me Está Matando. El Bicho Reactor, bajo recomendación de Nicanor Duele. Yeah. está matando, dice ZZ Top. ¿Por qué será? Siempre tienen una explicación los temas de ZZ Top. Sí, de alguna manera este tema tiene un montón que ver con la película, ¿no? Porque Salma Hayek es como la femme fatale de Crepúsculo Amanecer, donde hace de una mujer vampiro, que entre otras cosas es la que transforma a Tarantino y tiene toda esa escena del baile muy famosa hoy en día con la serpiente. Ahí está, eso es lo que vos no haces. La gente te dice, es el Tarantino argentino, por diablo. Pero vos no actúas, ¿por qué no actúas, Nicanor? Soy pésimo, tuve actuaciones que están escondidas por ahí, por suerte. Y no, en soy, YouTube están. Soy desastroso. Nicanor Loretti. Búsquenlo si quieren una noche caliente. Pero soy desastroso, la verdad que no es mi don. Nunca me interesó mucho, pero las veces que me lo pidieron, como, che, sos muy histriónico, loco, tipo, tenés que actuar, y era, boludo, no sabés lo que estás pidiendo. O sea, es tu perdición. Y soy desastroso, así que. Pero no, para Tarantino tampoco es reluciente. Al lado mío es Marlon Brando, te lo digo así. Pasé por una calle cuando estuve por Los Ángeles, donde me decían, acá venía a comprar crack Tarantino. Y era la calle, pero con más luces del planeta Tierra. Yo no sabía que estaba muy adicto al crack y estaba muy roto en el momento de su vida, tipo comienzo de los 90s. Y el chabón venía de un barrio medio jede, así, tipo de padres divorciados, y tuvo... Basta con esa excusa, hermano, se te divorcian los padres y... Su madre tuvo muchos amigos de tipo... de la comunidad de color, digamos, pero gente curtida, digamos, ¿no? Porque si no queda como... Claro, como que todos toman crack, pero... Era un chabón curtido, digamos. Sí. Bien. Bueno, la próxima elección ya la sé, así que la vas a anunciar vos después. Pero para mí la película es una porquería de las más flojas que existen. Porque no corresponde con su soundtrack. Estamos hablando de Judgment Night. Es una película bastante emblemática por lo que fue justamente la banda sonora. Sí, La Noche del Juicio. La Noche del Juicio. ¿No coincidís? Que es medio flojardi. La verdad es que coincido en un 50%. Me parece... No seas tibio. Me parece... Te conozco. Me parece una peli potable, pero la verdad es que me gusta el director. La película no es muy buena, pero el director es un chabón subestimado. Stephen Hopkins hizo Depredador 2, entre otras cosas. Bueno, pero pará. Si yo te pongo el soundtrack, te pongo la película, no, soundtrack, 10 sobre 5. Totalmente. 10 sobre 5. La verdad que es uno de esos casos donde el soundtrack superó completamente la película. Fue una gran idea lo que armaron para ese soundtrack. Bueno, repasemos brevemente. O sea, lo que implementaron en el soundtrack es una banda rockera aliándose con una banda hip-hop o sí, rap en realidad, que era estaba muy en boga en comienzos de los 90s. Así teníamos a Biohazard, una banda medianamente hardcore. Con Onyx o Helmet, la banda de Nueva York, con House of Pain, una banda... O IT con Slayer, ¿no? Sí, IT, pero haciendo el cover, Slayer no hizo rap, hizo covers de Exploited. Sí. Pero sí, también estaba Pearl Jam con Cypress Hill o algo así. Estaba, ¿no? Therapy con Sir Mix-a-Lot. Sí. O me estoy equivocando. O con alguno de esos, sí. Come and Die era el tema, no me acuerdo con quién. Living Color también estuvieron. Vos elegiste el tema de Faith No More, que es Just Another... Body Murder. Just Another... No. Another Body Murder. Just in the Just, porque el Just era el tema de Helmet. Another Body Murder, que tuvo el video también respectivo. Totalmente, donde estaba Mike Patton colgado boca abajo gritando, porque en verdad el único que cantaba era el rapero de Booyah Tribe, que era el otro tema, que eran unos... la otra banda, que eran unos samoanos, unos gordos grandotes. Y Patton solo aparecía gritando, se lo escucha gritar ahí en el estribillo. Sí, berrea. Esto para mí es como un síntoma de la época. Así es. Nosotros lo pasamos porque tenemos 30 y algo y lo fuimos a comprar desesperados por estos temas, pero me parece que si tenés 40 y pico por ahí pasás The End de los Doors, o si tenés 20, no sé cómo pasás, Casi Ángeles. Uno de Time Bionica, sí. Sí, me parece que responde un poquito a eso, ¿no? Como que le tenemos un cariño mayor al soundtrack que a la película. Me pasa, por ejemplo, con... te diría que hasta incluso singles, que después vamos a estar abordando eso. Te iba a nombrar el mismo caso, sí, Vida de Solteros de Cameron Crowe. Claro. Sí. Sí, que es verdad que el soundtrack también fue algo zarpado, muy arriba. Sí, Pearl Jam, Alice in Chains. ¿Y este Western tema, por qué lo elegís? Bueno, por ejemplo, yo hubiera pasado el Legalmente y vos pasar Faith No More. A mí me encanta, me gusta mucho cómo pasa del rapeo de los Booyah Tribe a la clásica cosa de Mike Patton haciendo un estribillo medio así coral. Medio death metal, te diría también. Sí, casi. Ah, vos hiciste lo otro, la coral, es verdad. Bueno, si no te, si no fuiste al Lollapalooza y estás sintonizando el Bicho Rector, ya vamos a estar hablando en un rato con Hernán Manso, que nos va a estar comentando acerca de lo que está haciendo en este momento el Lollapalooza. De hecho, es muy noventas el Lollapalooza, se está entrelazando todo. Pero lo tenemos a Nicanor Loretti en el piso, qué mejor momento para destapar una birrita y... Por favor. Y rockear un poquito en esta noche de martes, primero de abril, el primer martes del mes. Esto es Faith No More con Buya Tribe. Ya seguimos con Nicanor Loretti después de la tanda en el Bicho Rector. El Bicho Rector, décima temporada.